estás en la fiesta buscando el alcohol. Llega antes que nadie al refrigerador. Mete a tus amigos sin invitación, que vamos a adueñarnos de este reventón. La voz en mi cabeza no tiene control. Me dice que si me pregunta el anfitrión, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién los invitó? Les diga que esta fiesta por fin ya empezó. Anda, sácala a bailar. Que no te importe si viene con alguien más. Dile a ese DJ que se vaya a volar. La música que pone me hace vomitar. Y ese serio grito no me deja en paz. Aparece y me dice que me porte mal. Que destape otra cerveza y me ponga a gritar. Que los amos de la fiesta son los Rebel Cats. Yo quiero rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Destape otra cerveza y vamos a bailar. Porque acaban de llegar los Rebel Cats. Buscando el alcohol, llega antes que nadie al refrigerador. Mete a tus amigos sin invitación, que vamos a adueñarnos de este reventón. La voz en mi cabeza no tiene control. Me dice que si me pregunta el anfitrión, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién los invitó? Le diga que esta fiesta por fin ya empezó. Anda, sácala a bailar. Que no te importe si viene con alguien más. Ese DJ que se vaya a volar. La música que pone me hace vomitar. Y es que ese diablito no me deja en paz. Aparece y me dice que me porte mal. Que destape otra cerveza y me ponga a gritar. Que los amos de la fiesta son los Rebel Cats. Yo quiero rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Destape otra cerveza y vamos a bailar. Porque acaban de llegar los Rebel Cats. Yo quiero rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Esta otra cerveza y...